escrito tengo una óptica utópica. La sociedad psicótica, deprisa y rutinas mecánicas, viviendo una vida de máquina automática. Prácticamente mierda es lo que soy, con fantasías animadas del ayer y del hoy. Aun con eso quieres verme gay, eres tan triste, joder, o lo que llaman un toy. Esta mi habilidad es lo que fastidia. No has hecho nada en tu vida, por eso nos tienes envidia. Sigue quemado y triste con tu desidia. Yo estoy con cequinas rimando el país de las maravillas, que ya he cargado peso y culpa por algún subnormal. Hijo de puta de síndrome de Procusto, vas a llorar ahora si te folla mi rap. Si un hombre y ponte a pensar qué cosa es lo justo. He dado sepultura a falsos amigos, he caído en precipicios pero me levanto y sigo. He perseguido el verso que nunca consigo, estuve en el inmovilismo y lo llevé conmigo. Pero a ti, zorra, no te debo nada, eres acto secundario de una historia borrada. Un mediocre sin huevos que critica a la espalda, una zorra que solo opina cuando se le respalda.